Vamos con una linda noticia. En realidad, nosotros desde la RNMA hacemos un encuentro anual donde, bueno, viajamos y nos encontramos con los cumpas de todo el país. De todo el país. Y de todos los medios que participan. El año pasado estuvimos en La Rioja, el lindo encuentro en La Rioja, y este año toca en la hermosísima Jujuy. Así es. Bien al norte del país, hermoso norte de nuestro país. Y bueno, estamos en comunicación con Sebastián, que, bueno, nos va a contar un poquito la realidad de Jujuy, la realidad de este encuentro, la realidad de su vida también. Un poquito vamos... Bueno, no sé si caeremos a ver la intimidad de la vida de Sebastián, pero bueno, podemos empezar preguntando. Pero bueno, que nos cuente un poquito cómo se está preparando él y cómo se está preparando Jujuy toda para recibirnos. Hola, Seba, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por comunicarse. Comenzando por cómo está nuestra vida, está bastante ajetreada, ¿no? Con todo, desde hacer el cartelito hasta buscar los elementos de limpieza, en fin, estamos con mucho que hacer, pero también con mucha alegría, porque no solamente lo que implica la posibilidad de un encuentro de RNMA, un encuentro de medios, es siempre profundizar el contacto, que ya como medios independientes, digamos, dentro de la RNMA, tenemos en nuestro territorio, profundizar el contacto con toda la RNMA, ¿no? Y eso es, me parece, un elemento importante, porque es el contacto directo entre quienes realizan entre dos facetas, podríamos llamarlo, de lo que son las luchas populares, ¿no? La faceta de las distintas luchas ambientales, por derechos humanos, sindicales, y la faceta también de la lucha comunicacional, de la lucha contrahegemónica. Entonces, la verdad que estamos muy entusiasmados con la posibilidad de que ese encuentro se desarrolle de la mejor manera posible. Bien, bueno, vamos a contar un poquito de qué se trata el encuentro que llevamos a cabo anualmente como Red de Medios Alternativos. Antes que nada, decir y aclarar que es un encuentro abierto, lo cual hace que se pueda invitar a cualquier persona que quiera participar del encuentro, que no es necesario ser parte de un medio o ser parte de la red para poder participar, que son 3 días, y que hay distintos paneles y talleres en los cuales uno puede participar. ¿Querés adelantarnos a algunos, Seba? Sí, seguro, va a haber talleres, tanto talleres técnicos, talleres de formación más político y distintos paneles con distintas luchas que han sido emblemáticas aquí en la provincia de Jujuy. Respecto a los paneles técnicos, tenemos paneles de web, paneles de edición de audio, paneles para realizar producción gráfica y crónicas populares, paneles de radio por streaming, paneles de fotografía, en fin, hay una variedad enorme de paneles. Luego tenemos también paneles de hegemonía, paneles de comunicación y expresión, paneles de género, talleres. Y a nivel de paneles, tenemos paneles con distintos temas emblemáticos, como decía, distintas luchas emblemáticas como que se dan en Jujuy, como por ejemplo la lucha de los pueblos originarios, la lucha sindical que ha resuelto, no solamente que no se ha resuelto la segunda tanda prometida de actualización salarial, sino que la primera tanda fue decretada por el gobierno unilateralmente y en un monto totalmente inadmisible para la realidad nacional, a lo que se suma el año pasado también un obrar de la misma manera. Entonces, el atraso salarial que hay aquí, a lo que se suma el negreo por parte del mismo, en un sueldo de un docente ronda los 5.000 pesos, de los cuales aproximadamente 1.700, 1.800 son salario en blanco. Entonces, bueno, es una realidad terrible de la que también vamos a tener compañeros de los sindicatos comentando esta realidad. Vamos a tener también de las distintas luchas ambientales, no sé si seguramente recordará la audiencia, una gran represión que hubo aquí en Barrio Malvinas por instalación de una planta eléctrica en medio del barrio, ¿no? La ampliación de una planta eléctrica en medio del barrio, y eso generó, bueno, una resistencia por parte del barrio que fue desgraciadamente reprimida de forma brutal por la policía. Estamos hablando de más de 40 detenidos, entre ellos jóvenes, ancianos. Las luchas ambientales, en particular las luchas por lo que son estas instalaciones eléctricas, también van a estar representadas en el encuentro, así como las luchas de género, en particular la cuestión de los femicidios aquí en Jujuy, distintos referentes van a participar, otros derechos humanos, por supuesto, la cuestión de la lucha y por el enjuiciamiento de Blaquier en particular. Bien, ¿no? Seba, digamos que va a estar bien variado. Sí, se vienen llevando a cabo distintas actividades. Aquí eso se suma principalmente, recordemos que este mes en Jujuy es también en todo el mundo andino, es el mes donde se conmemora la Pachamama. Toca también una cuestión muy, se genera un clima un poco más íntimo, digamos, más que la cuestión habitual de la exposición pública, es la cuestión de una reivindicación más íntima ligada a la conmemoración de la Pachamama, y eso sí se viene dando en distintos lugares de la provincia. Bien. ¿Y qué vamos a comer en el encuentro? En el encuentro la idea es que haya comidas regionales, va a haber locro y luego va a haber un guiso local. La idea es poder no solamente refrescar el cuerpo, sino también de paso degustar alguna comida de aquí. Van a ser comidas regionales. Bueno, entonces ya empezamos a generar y a seducir a la gente. Dentro se va a estar llevando a cabo el fin de semana largo del 17 de agosto. Fin de semana que viene. Viene a la noche y que sale. Sebate. Gracias a ustedes. Y bueno, como digo, estoy seguro que vamos a cumplir estas expectativas de encuentro entre distintas facetas de la lucha popular. Buenísimo, Seba. Te mandamos un saludo grande. Gracias.